Internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Muy buenas noches con todos y todas que se conectan como cada lunes a Desfase Insomnio. Después de nuestro querido presidente, arrancamos el programa de este lunes. Tenemos algunas cosas, tenemos música y tenemos entrevistas, así que nada, ¿qué más, Vane? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando esta noche en el Desfase Insomne de cada lunes de 8 de la noche a 9. El día de hoy tenemos dos estrenos nacionales y dos internacionales entre videos y nuevas canciones y dos invitadas que nos van a hablar de danza y teatro. Nada, entonces tenemos bastante cultura la noche de hoy. Y vamos a hablar un montón de full cosas, así que nos vamos con el primer tema. Esto es Ibei y Emicida. El primer estreno de la noche, esto se viene desde el Brasil. ¿Y de dónde es Ibei? De New York, me parece. Pero tienen como descendencias francesas y cubanas, me parece, por ahí. Entonces nos vamos con Ibei y Emicida. Esto se llama Hacia el Amor. Arrancamos con música y regresamos ya con la entrevista de la noche. Libre, cuerpo, mente, ante, buena verde, traje del camuflaje, soldado. la calle 13. Enemigos tienen ojos, pero no pueden verme. Sus piernas y brazos no pueden alcanzarme. Espacio Insomne, estábamos escuchando el tema Hacia el Amor, de Emicida, un beat con eBay. Sí, las hermanas cubano-francesas, ahorita acabamos de revisar, hijas del percusionista súper famoso, Miguel Anda Díaz. Este tema que veníamos escuchando, las hermanas Díaz y el rapero brasileño Emicida, se acaba de lanzar en un mensaje de unidad en forma de canción y videoclip. Voces poderosas, auténticas, navegan en la profundidad del soul, en sonidos que van desde el jazz y el pop hasta la música electrónica, con sutiles samples, sintetizadores y beats que en ocasiones se funcionan con la rudeza del hip hop, en una mezcla entre África y Europa, entre lo tradicional y sofisticado. Este video que acabamos de ver, este video que los hemos posteado allá en el Despacio Insomne, es un video súper variado, que habla como de diferentes clases sociales, de diferentes procedencias étnicas, y eso es lo que nos deja Emicida e eBay. Que tiene un gran show. Vimos hace cuánto fue que estuvo Emicida aquí. Debe ser unos 3 meses por ahí. Más de 3 meses. Bueno, hace algún tiempo estuve Emicida en el Teatro Sucre y tuvimos la oportunidad de hablar con él, una persona súper abierta, siempre en permanente construcción. Hizo como un feat con Guanaco en el Teatro Sucre para presentar su show. Y Emicida es una persona que está en permanente conversación con el otro, y justo Guanaco está lanzando su nuevo material y tiene un feat con Emicida. Algo que me gustó un montón de ese concierto fue la capacidad de este man de Emicida de despertar al público, porque era un público que en ese concierto le sentí súper apático. Y en el teatro también es complicado. En el teatro, o sea, también era como un ambiente mucho más, digamos, más acartonado de teatro. Pero como que logró prender un montón la fiesta y súper bien. Sí, me acuerdo que, claro, cuando entró al show, vino desde atrás del show y se metió con la gente y empezó a cantar. Y pues había mucha gente que había visto antes de Emicida o conocía de Emicida, pero otra que estaba absolutamente descubriendo un nuevo artista. Y creo que Emicida logró pues esta conexión con el público, porque al final la gente compró su material, había discos, camisetas, gorras, y la gente pues se llevó su merchandising para casa. Y eso con Emicida. Pues ahora ya entremos de lleno a lo que es la entrevista de esta noche. Está con nosotros Denise Neira. Y nada, vamos a estar conversando sobre la obra que están ahorita, ¿no? Están presentando en la Casa Mitómana, que se llama 12 Casas, un Jardín. Bienvenida, Denise. Hola. Cuéntanos un poco. La Denise es la directora de la obra. Es la directora, ¿no? Entonces ella nos va a contar quién está formando parte de esta obra y cómo nació el proyecto. Ya, a ver, 12 Casas, un Jardín. Yo soy la coreógrafa y las chicas que intervienen, perdón, que están en escena, es Nadia Dalosa, Viviana Sánchez y Natalia Buñay. Y tenemos una sonorización en vivo que está a cargo de Gabriel Oso Barreto. Y para esta pequeña temporada nos ayudó en el diseño de iluminación Miguel Ángel Murgueito. Cuéntanos de qué va la obra. La obra, o sea, yo creo que puede tener varias entradas, ¿no? Digamos que como una pequeña narrativa que puede tener es acerca de 3 mujeres que deambulan en un espacio, puede ser en un espacio doméstico, y que nunca se relacionan entre sí, y que digamos que no pasa nada, o sea, solamente es un espacio, es otra entrada de la obra, es un espacio en el que yo invito a que la gente vaya a contemplar también, porque me parece que ese también es el acto dentro de las artes escénicas también. Creo que el público es muy generoso cuando va a una obra a ver algún tipo de obra, porque estás yendo a contemplar muchas cosas, porque no hay que entender muchas cosas, sino solamente darte el gusto de mirar lo que está sucediendo. Y en este caso, que es otra de las entradas que tiene la obra, es acerca de... A mí me interesa mucho la exploración con la luz ahora. Entonces, cuando montamos esta obra, que fue en el 2016, teníamos muchas exploraciones para todo lo que es la improvisación acerca de la luz solar y las luces y las sombras y eso. Y logramos ahora, con este diseño de iluminación, tener igual unos juegos de luz con los cuerpos. Entonces, también la invitación es también dedicarse a sentar, a detenerse un rato y mirar lo que pasa con estos cuerpos bajo la luz, y además de toda la temática que se puede mirar. Porque en esta obra como que logras fusionar no solamente la danza, sino esto que nos hablas de la iluminación, también hay sonido en vivo. ¿Cómo es esta integración? ¿Cómo logras esta integración de diferentes disciplinas artísticas, digamos? Yo creo que, no sé si es que sea realmente como tan integración, pero yo creo que pueden cohabitar muchas cosas o tienen muchas capas dentro de una obra de danza o de una obra de arte, ¿no? Entonces tiene como una capa conceptual, que es que son las propuestas en las cuales yo ingreso con propuestas de movimiento hacia las chicas y ellas responden. Entonces todos los materiales que pueden mirar dentro de la obra no son algo que yo les establecí a ellas, sino ellas improvisan en vivo todo el tiempo. Entonces tienen unas líneas bastante rígidas de improvisación que hemos ido explorando en todo este tiempo, y ellas la abordan según todo lo que suceda, según su día y según cómo ellas quieran manejarse en el espacio ese día. Después de eso, la iluminación fue siempre parte del proceso de improvisación, porque me interesa mucho igual una entrada académica de la arquitectura, que es Peter Sumter, que tiene un libro que se llama Atmósferas. Entonces lo que yo quería es como tratar de absorber la información que escribe Peter Sumter, donde él habla acerca de qué es bello en un espacio arquitectónico. Entonces, de un modo así muy lindo y muy sutil, él te dice todas las cosas que él piensa que hacen bello un espacio. Entonces yo traté de traducir eso a unas propuestas de improvisación. Y en todo este tiempo, la que más me ha gustado hasta ahora sigue siendo la luz. Entonces probamos mucho con la luz y la sombra y los sonidos que uno hace cuando habita un espacio. Uh-huh. Entonces desde ahí como enlazamos con estas otras cosas. O sea, dentro del movimiento pasamos como un elemento de improvisación mismo, y después ya se volvió este elemento ya escenográfico, escénico, la luz. Y la improvisación también nos llevaba hacia la exploración del sonido dentro de un espacio específico, como es Casa Mitomana. Y ahí invitamos a nuestro músico Oso, donde él ya desde su conocimiento en la materia ensambla con la obra. ¿Quiere decir que, o sea, digamos, el proceso de creación fue basado bastante, como nos dices, en la improvisación, con unas líneas generales que tú aportaste, pero también cada presentación tiene mucho de improvisación? O sea que, no sé, la gente que va a una función, la siguiente no es necesariamente igual, no es un libreto que se aprenden. Bueno, yo creo que sí. La obra, bueno, realmente sí es de improvisación, porque era... Además de que Espacio Mitomana, no sé si conocen la sala escénica, es muy singular. Entonces teníamos que hacer algo específicamente para ese espacio, que es casi irrepetible, digamos, lo que si es que salimos de ese espacio. Y la propuesta siempre fue explorar el espacio a partir de estas líneas que propone Peter Sumter. Y yo trabajo mucho en la improvisación, me parece que es la manera más real, digamos, de estar en el escenario, a mi modo de ver. O sea, es siempre ponerse en riesgo. Y las chicas generosamente han aceptado esta propuesta, entonces ellas están ahí todo el tiempo poniendo una parte de sí mismas, así, transparentemente. Sin embargo, la improvisación tampoco es tan abierta. O sea, es bien estructurada, y como ya hemos pasado muchas veces por todos estos procesos, digamos que ya tienes un repertorio del cual te puedes agarrar. Entonces, ellas digamos que no exploran en vivo, sino que ellas usan estas herramientas que ya han obtenido de la improvisación y las desarrollan. Entonces, ellas ya saben que tienen varios caminos por los que ellas pueden elegir cuál ir, pero no se ponen a investigar uno nuevo en escena. Uh-huh. Es como la diferencia. Y esta obra fue parte de una residencia que hiciste hace un par de años. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue el proceso de ir creando esta obra. La residencia la hicimos en el 2016, de febrero a mayo. Uh-huh. El proceso fue complejo porque, como estábamos hablando antes acerca de todas las cosas que hace una persona que es artista para sobrevivir, entonces todas tenemos como actividades distintas, ¿no? y la propuesta justamente, la propuesta de conceptual esta de estas mujeres que recorren los espacios y no se relacionan entre sí, tiene que ver en que nosotras no podíamos coincidir tampoco, porque cada una tenía que hacer una actividad doméstica específica en cierta hora. Entonces no podemos llegar todas de 8 a 12 todo el tiempo. Entonces yo ensayaba con una en un horario, con otra en otro horario, con otra en otro, o a veces con dos juntas, cada una en un espacio distinto. Entonces la idea también era, ¿cómo puedo bailar con mis amigas que no pueden coincidir en un espacio? ¿Y cómo puedo llevar este nuevo modelo de producción, digamos, a una conceptualización escénica? Y esa es la idea. Entonces, en ese momento era complejo porque tenía que, con cada una más o menos, ir probando las mismas cosas, y a la vez ya me daba cuenta qué camino iba tomando cada una de ellas, y después ensamblar todo en mi cabeza para cuando ya podamos coincidir todas, poder tratar de diseñarlo en el espacio y crear las coincidencias. Como todo es de improvisación, la idea también es como crear la coincidencia para que ya compositivamente, como un cuadro, como una imagen, sea bello ciertas cosas. Uh-huh. Esta, digamos, temporada que están realizando consta de dos fines de semana. Ya tuvieron la primera rueda de presentaciones. Sí. La semana anterior, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal el recibimiento de la gente? ¿Cómo lo sentiste? No sabría responder esa pregunta. no sé por qué no me he puesto a hablar con las personas que han ido, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste? A mí me encanta mi obra. ¿Era la primera vez que le ponía que está en escena, digamos, del público? Ya lo hemos presentado algunas veces más, pero esta es la segunda vez que volvemos a Casa Mitómana, y esta vez es distinto porque es en horario nocturno. Antes lo hacíamos en la tarde, o sea, justo en la hora del atardecer para ver la luz del sol y esto, y ahora ya lo hacemos en la noche con luces de escenario. Entonces sí, es muy distinto a como era antes. Y de ahí, no sé lo del público. Esa parte no sé, pero yo creo que las chicas están hermosas. Les recordamos que las funciones son este fin de semana a las 7:30. El valor de la entrada son de $8. La Casa Mitómana es en el Invernadero Cultural Martín de Utreras, N31-296 y Mariana de Jesús. Y en relación con esto y lo que decías también de que es difícil como manejarte siendo artista y tener mil oficios para hacer algo que te gusta, la Casa Mitómana tiene este proyecto financiado por Iberescena, Escrituras Expandidas, Cruces Disciplinarios de Investigación Escénica. ¿Cómo fue que tú te acercaste a la Casa Mitómana? ¿Cómo hicieron este cruce para que tú abres en la Casa Mitómana? Esa es una muy buena pregunta, porque eso sí es, o sea, es como muy bonito decirlo, que estamos dentro de la programación de Iberescena. Yo no me acerqué, ellas me invitaron. Entonces, supongo que es, o sea, por la cercanía de haber hecho ahí la residencia, y también como ellos están investigando acerca de los lenguajes expandidos dentro de la escena, entonces creo que nuestra obra puede ir tocando como esa temática acerca de preguntarnos como distintas maneras de componer también, y cómo podemos abordar la transdisciplinariedad de distintos modos. Entonces, no sé si vamos como ya concluyendo un poco la entrevista, cuéntanos, haznos la invitación, un poco incentivar a la gente si todavía no está convencida. ¿Qué es lo que se va a encontrar cuando llegas? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Qué esperas? ¿Qué propones a la gente, al público? Bueno, yo creo que 12 Casas es una obra contemplativa, y yo creo que el público que quiere y se anime a ir puede darse la oportunidad a detenerse un tiempo y mirar. Y mira, o sea, es muy difícil hacerlo ahora como en una sociedad que es como que te presiona mucho por hacer muchas cosas todo el tiempo. Y como cada chica tiene un recorrido distinto y casi no se relacionan entre sí, pueden tomar la decisión de seguir con la mirada a quien deseen, o de ver el cuadro completo y darse el placer de mirar y escuchar todo lo que sucede, que no tenemos mucho esa oportunidad, que pasa mucho en el teatro y en esta obra en específico, porque está pensada para eso también, para la contemplación. También creo que se va a sentir interpelado, pues, cuando la obra maneja como, apela a una sensibilidad doméstica e íntima, que creo que también puede sentirse identificada la gente que pueda ir. Uh-huh. Entonces, espero que vayan de este jueves a sábado. Estamos en Mitómana a las 7:30. El aforo es limitado, así que es bueno llegar temprano y hacer una reserva en el correo que está en el evento, que creo que es casamitomana@gmail.com. Y sí, eso. Sí, de hecho es mitomanaartesescenicas@gmail.com. Igual en nuestra página de Facebook vamos a poner el evento, ahí está toda la información para la gente que quiera saber más exactamente la dirección es la Martín de Utreras, N31-296 y Mariana de Jesús. O sea, es un par de cuadras de arriba de la América, ¿no? Y si les da ganas, pues también pueden marcar al 09-989-54613 para hacer las reservas. De una, entonces, invitados, invitadas, y nada, en la página de Facebook voy a estar toda la información y les vamos a estar durante esta semana recordando del evento para que gracias. Se acerquen y disfruten de la obra. Muchas gracias, Denise, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ahora nos vamos con otro tema. Tenemos otro tema y es otro estreno nacional, más que una canción, son estreno de videos, de canciones que ya estaban sonando, pero que han sacado video. Y lo que se viene, de hecho, este es un video que viene con el primer single del tercer álbum de Trevor, que se llama Volumen 3. Vamos a escuchar esto, otra banda ecuatoriana, se llama Pibetamax, a cargo de los Trevor. Vamos con los Trevor. Escuchábamos a Trevor, que están estrenando este video de Tomás. Pues este video es un video ahí que tiene una tele, más videos de ensayos, presentaciones en el Festival Contracorriente. Le ves por ahí al Juan Pablo Rivas y al Andrés Benavides, que estuvieron a cargo de este trabajo que es el tercer álbum de los Trevor. Más videos antiguos, y yo creo que es un rock costumbrista con una gran fuerza del metal, diría yo, que es algo así lo de los Trébol que hacen. ¿Tú qué crees? Qué gran descripción, me dejaste sin palabras. Eso del rock costumbrista. Andino, cacha. Lo sigo analizando, todavía no lo proceso. Espero que pronto. Pero sí, no, suena bien. Trébol, sí, una banda que suena muy y bien. Y ha vuelto el Zaki Casa, que lo vi por ahí en un video que habían estado tocando, que es como la fuerza en la batería de los Trébol. De hecho, este fin de semana, si no estoy mal, se presentan y Casa Trío, los tres y Casa. Yo le vi al Igor con su hijo en la presentación del libro del Igor, increíble. Es una familia musical. Mira tú. Sí. Ahora tenemos de invitada a nuestra querida amiga María Fernanda Aus, que nos viene a hablar sobre su obra Las Hijas del Manglar. Pero vamos a escuchar un tema antes y luego volvemos con la entrevista de la María Fernanda. Y lo que vamos a escuchar es otra de las cosas nacionales que está pasando. Y es un feat entre Mugre Sur y Fabricante, qué grande. Sí, es un video que filmó el Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa, a quien le mandamos abrazos. Y es un feat ahí, una producción de un tema de los Mugre Sur que viene ahora acompañado de Fabricante. Está rodado en las de rieles del tren. Y, ajá, en el Parque de las Diversidades. Pues eso, entonces vamos a escuchar esta canción de los Mugre Sur con Fabricante. Vamos, esto se llama Reaprendizaje y regresamos con nuestra segunda entrevista de la noche. Estábanos en veces en debajo, más que sea. Eche leche, leche, leche, donde yo te mira, sube arriba, no seas malito. A ver, pues, todo va bien y la como estás a fresco, solo, solo fresco. Vacila tu patín, no te azares mi sin. Hay puerto, huerto, arco, oso, suerte, cierto, hurto, pero soportó. No por ti, por no ir, por no notarlo, cranea solar, no es solid. Así que ni los ni de este pueden dar populacho por comer prójimo. Lo que creemos más fronteras y hambrunas, peor guerras. Ya no jodan con sus reglas, el pueblo les va a dar mierda. Folclor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende, lo más expresivo posible, con palabras de diversa índole, pa' que no se acompleje ni se deje, y no te quejes de lo que tú permites. Vemos más cuando más sabemos, las diferencias son saludables, cataloga, y si quieres avala, pero nunca te cierres en banda, guambra. Estamos de regreso al Espacio Insomnio. Escuchábamos ese feed entre Mugre Sur y Fabricante de Guayaquil, uniendo las dos grandes ciudades del Ecuador. Pero además desde la música mucho más popular, como el hip hop. Y pues contarles que la gente de Mugre Sur se va a presentar en el Funka Fest este fin de semana que viene, el 16, creo, me parece que es, junto a Café Tacuba. Y pues les mandamos un abrazo al Disfraz, al Omar y a toda la gente que hace Mugre Sur, porque a mí me encanta la propuesta de Mugre Sur. Creo que es una propuesta innovadora, una propuesta vanguardista, que pues no solamente mezcla el hip hop con nuevos, digo, con géneros musicales ecuatorianos, sino que ponen a puesta unas líricas interesantes. Además, como bien honesto, o sea, me parece que lo del Disfraz es súper propio de él, porque, o sea, por toda la puesta en escena que tiene cuando se presenta en vivo Mugre Sur, es como bastante interesante todo lo que ponen, pero cuando se bajan del escenario no es muy diferente en realidad a lo que son. Entonces me parece bien honesto y bien trabajado, además, porque se nota que hay mucho trabajo detrás de lo que está haciendo Mugre Sur. Y bueno, ahora nos vamos con la entrevista aquí a la María Fernanda para hablar de su obra Las Hijas del Manglar, una obra de teatro foro que desarrolla una experiencia estética desde el Teatro del Oprimido como mujeres jóvenes y adolescentes sobrevivientes de violencia basada en género, asociadas en el Foro de Mujeres de Muisne a través de los relatos populares de la tradición afroesmeraldeña sobre las identidades sexuales femeninas de la zona. La Tunda, la Bruja, la Mula. Esta obra de teatro tiene el fin de propiciar un proceso de sensibilización e internalización de las condiciones vitales de estas mujeres a través de los enfoques lúdicos y de la resiliencia, atravesados por los temas de género, interculturalidad como fuente de inclusión y exclusión de la vida social, para prevenir violencias basadas en género desde la temprana edad, con relatos intergeneracionales que se reflejan en un producto escénico que puede ser socializado entre diversos grupos humanos. Uh-huh. Varios temas ahí que cruzan. Primero, ¿cómo es esto del Teatro El Oprimido y cómo hicieron este enlace con las mujeres de Muisne? A ver, bueno, primero gracias chicos por la invitación. Realmente es súper importante para nosotros estar acá en la Casa de la Cultura en un desfase insomne. Bueno, el Teatro de los Silfos, que es mi grupo de teatro, ha venido trabajando ya varios años con temas, digamos, no solo con comedia, que es lo más, que es por lo que está más conocido, con la Silvia Brito, ahora con Ana Isabel Alzate, que es otra de las integrantes, sino que hemos trabajado también a la par con proyectos sociales. Entonces, yo soy una de las personas más jóvenes dentro del grupo, claro. Y decidimos presentar para la convocatoria de fondos concursables de 2017-2018 esta propuesta de Las Hijas del Manglar, que surge de un trabajo ya previo más sobre más de investigación y de trabajo de fortalecimiento organizativo que yo había hecho con el Foro de Mujeres de Muisne y en Esmeraldas a partir de lo del terremoto del 2016. Como ustedes saben, esta fue una de las zonas afectadas, pero digamos, siempre ha estado afectada. Esmeraldas es una provincia muy rica culturalmente y Esteban, me decía Vanessa que habías trabajado ahí, lo dirá, es súper compleja porque las condiciones materiales son terribles. El terremoto solamente hace que se destapen todas las cosas, todas las violencias, el nivel de precariedad, la falta de institucionalidad, la poca presencia del Estado. Y decidimos que hacer esta obra significaba para nosotras no solamente procesar esto estéticamente y artísticamente, estos dolores que habían compartido con nosotros las mujeres del Foro de Muisne, otra gente como la organización de territorio FAD, que es Fundación contra la Drogadicción en la ciudad de Esmeraldas, que creíamos no se pueden procesar de otra forma que no sea a través del arte, porque son dolores súper fuertes, son cosas que sabemos no se van a solucionar ahora, son procesos súper largos, pero que sentimos que a través del teatro por lo menos se pueden hablar, se pueden exponer públicamente, sin sentir la presión de tu voz personal ahí, y sentir a la vez la fuerza de que tu testimonio, tu decisión de hablar y tu fuerza de seguir luchando desde la alegría está ahí. Entonces, por eso decidimos presentarla. Ajá. Pero como que es una de las características del pueblo esmeraldeño, ¿no? A pesar de todas esas dificultades que afrontan, pero lo llevan siempre con alegría, ¿no? Y con altivez, llamémoslo así, ¿no? Sí, entonces, como que me parece interesante, y a la gente que nos está escuchando que se acerque a ver la obra, porque me parece que tiene mucho de eso impregnado. Sí, de hecho, decidimos, por ejemplo, en la musicalización, varios artistas, varios componentes están en esta obra, como decía justamente Vanessa cuando nos leía el pequeño resumen. Karina Clavijo, que es una cantautora importante, igual está colaborando con la musicalización de la obra. Y bueno, nosotras, yo en la dirección, Silvia en la asistencia de dirección, en la actuación también, Anita igual. Y sobre todo van a haber 15 mujeres que a pesar de no ser actrices, han sabido desarrollarse actoralmente de manera impecable. Estas mujeres convocadas por el foro son maravillosas. Hay mujeres de edad madura y hay adolescentes, porque a ellas han transmitido sus enseñanzas, digamos, sus vivencias a las jóvenes para poder como hacer un hilo entre lo que ha venido sucediendo siempre, que es que las hijas del manglar están amenazadas, como está amenazada la vida del manglar, pero que a pesar de eso sus espíritus se mantienen fuertes y guerreros y alegres y con ganas de seguir alimentando el mundo. Entonces estas 15 mujeres van a estar en escena. La obra de Teatro Foro, a partir de los preceptos del Teatro del Oprimido, justamente es una creación a partir de los relatos de quienes participan, quienes no son actores o actrices profesionales en este caso, pero pueden generar una obra de teatro con nuestro trabajo. Este es el trabajo artístico que aporta el Teatro de los Silfos, y se para en algún momento y es el espectador, la espectadora, quien puede retomar la obra de teatro. Entonces es una interacción importante con el público, porque el público va a poder ingresar al espacio escénico y va a poder cambiar, por lo menos en el escenario, las situaciones de opresión que presenta la obra. Presentar soluciones propias, resolver conflictos, opinar sobre lo que estamos planteando en la obra. Entonces va a haber una interacción bien interesante. María Fernanda, cuéntanos dónde, cómo, cuándo, a qué hora y cuánto cuesta la obra. Bueno, como está, es un proyecto de creación financiado, como ya les dije, por los fondos concursables que ganamos. La vamos a presentar el lunes 18 de junio, de aquí en 8 días, en Muisne. Dos veces. El estreno es a las 6 de la tarde, va a ser de 6 a 7 en la Plaza Central de Muisne, así que envíen a toda la gente posible, vayan, igual están invitadísimos, invitadísimas, y vamos a hacer dos funciones más, una en el Colegio Fiscomisional San Luis Gonzaga y otra en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de la Ciudad de Esmeraldas, que es el único centro de rehabilitación femenino. O cárcel, no nos pongamos exacto o demasiado con términos que nos impone también el Estado, ¿no? En realidad la cárcel sigue siendo la cárcel, desgraciadamente hay muy poco de rehabilitación, pero bueno, vamos a presentarnos ahí, y es el único centro de rehabilitación femenino en toda la provincia. Entonces por eso decidimos presentarla ahí, porque bueno, son mujeres de toda la provincia que están allí, ¿no? Bueno, muchas gracias, María Fernanda, por habernos compartido este proyecto de intervención cultural con la gente de Muisne. Les esperamos que se pueda replicar y que tengan pues estos espacios en otras provincias, y que puedan contar estas historias íntimas de las mujeres de Muisne. Muchas gracias, María Fernanda, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, y creo que vamos cerrando también el programa. Vamos cerrando el programa de hoy, voló, pasó súper rápido, y chévere que podamos recibir así diferentes propuestas desde las diferentes disciplinas del arte. El espacio de Desfase Insomne está abierto tanto para la música como para todas las otras disciplinas, así como el espacio de la Radio Casa de la Cultura. Y pues nos vamos con el último tema, esto es Die Work. Nos despedimos con esto, hasta el próximo lunes, esperamos ya contar con nuestro compañero Camilo. Saludos a Camilo Baroja. Y nada, les esperamos el próximo lunes aquí en Desfase Insomne, 8 de la noche, por Radio Casa de la Cultura. El Desfase Insomne pone pausa por hoy. Ya puedes bajar el volumen, apagar tus oídos y tratar de dormir. El Desfase Insomne se activará nuevamente el próximo lunes a las 20 horas en Radio Casa de la Cultura.